Marc Márquez se convirtió en el corredor más joven y exitoso del universo del motociclismo al ganar el MotoGP. Gonzalo Di Gregorio nos presenta la entrevista.